pero quisiera ahora recomendar que pensaran ustedes en el daño que ha evitado que esta droga llegue a nuestros jóvenes, o que llegue a los jóvenes de otro país, o que el valor de esta droga, que alcanza millones y millones de dólares, se traduzca en un fortalecimiento a las finanzas de las organizaciones criminales, que es finalmente lo que les da capacidad para corromper y para comprar armamento que está lamentablemente, cuya adquisición está lamentablemente flexibilizado en el mercado más importante para la adquisición de armas, que es precisamente el mercado americano, y particularmente en la zona fronteriza de nuestro país, donde hay más de 7,000 armerías en las que se puede adquirir cualquier tipo de armamento con trámites francamente ridículos.